24 horas para averiguación de antecedentes y mientras tanto la fiscal no aparece, no existe, no se sabe si hay alguien que haya ordenado la detención de las personas o si simplemente fue una maniobra por parte de las fuerzas policíacas sin ningún tipo de apoyo. Así que la verdad que con cierta angustia, con varios conocidos y conocidas detenidos, eso nos pone mal. Nos hace repensar que este gobierno, dice un amigo, este gobierno odia a la gente. Y cada vez estoy más convencido, ¿no? Mientras a la mañana cubríamos la marcha en que el sindicato docente y varios directivos de escuelas de todos los niveles, ¿no? Había secundario, primario, inicial, contando que las escuelas no están en condiciones, que les faltan, bueno, aulas, que se les caen tubos fluorescentes en la cabeza, que, bueno, nada, situaciones todas complicadas, como la de la falta del transporte escolar también para muchas escuelas rurales. Digo, bueno, no sé, evidentemente sí, quieren desarmar el Estado que venía sosteniendo un montón de cuestiones, pero el Estado es la gente, entonces... Claro. Se ve como un odio hacia la gente muy fuerte. Él prometía el otro día por televisión de que todo chico y cada argentino iba a estudiar y que no tenía que quedarse sin estudio, pero mirá lo que está haciendo. Claro. Bueno, hoy seguramente una marcha muy grande en Buenos Aires, ¿no? Mañana una marcha también en Bariloche convocada por el sindicato docente sin dudas también se va a juntar con todo esto. Ya el sindicato docente de Chubut repudia la represión de Bariloche y supongo que lo propio hará también el sindicato docente de Río Negro. Bueno, y así están las cosas, ¿no? Siguen empujando a que nos juntemos todos porque lo que están haciendo es una barbaridad. Bueno, eso sin hablar de que se nos ríen en la cara, ¿no? Cuando uno va a reclamarles algo, te atienden con una sonrisa como si uno fuera... Burlándose. Claro, como si uno fuera a plantear algo que está fuera de lugar. Así que bueno, qué sé yo. No, y si no le echan la culpa al gobierno anterior. Sí, ya no porque pueden. Pero ya no pueden. De un principio eso. Empezaron a echarle la culpa al gobierno. Y eso fue lo que hizo que mucha gente, digamos, le diera tiempo a este gobierno. Y le dieron tiempo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, mejor, Tirio? Mejor. Ahí habíamos seleccionado algo de Adrián Maggi, bueno. Para escuchar en esta oportunidad, y dice algo de todo esto que estamos hablando, como siempre, los músicos siguiendo la realidad, diciendo verdades. Ahí va Adrián Maggi en Mateando. Y bueno, otra vez me voy pa' quedar en los que quedan y vivir en el recuerdo de aquellos que me dan fuerzas. Soy un obrero del canto, simple maestro de escuela, y me reclama el camino pa' entregarme alguna letra. Recién llegué y ya me voy, sin descanso es mi tarea. Vuelvo cansado del camino, hay una mujer que espera, la más fiel de las mujeres. Es mi madre, aunque no crean. Ella sufre cuando sufro, cuando caigo ella me alienta. Nunca la he visto llorar. Es puntal que no se quiebra, capaz que llora en silencio. Son las lágrimas más feas. Yo soy un cantor social, mal llamado de protesta. Canto las que pasa el pueblo, sin ser mi canto una queja. Porque empuño la verdad, no soy de cantar sonceras. aunque al seguir mi camino a más de cuatro les duela. Tal vez por eso en el pago alguno me tiene idea. Sé lo que siente el que siente, aquel que trabaja y sueña, porque sus necesidades hoy es también mi problema. Que no le alcanza el jornal y que a fin de mes no llega. Entra a ajustarse en los gastos y a trabajar horas extras, pa' estirar un poco el sueldo y achicar alguna cuenta. Hoy el campo no conviene, los patrones plantan quiebra, y allá sale el peón pa'l pueblo, viejo sin plata y sin fuerzas, y se da maña pa' todo, pero el trabajo escasea. El que sufre es el de abajo, un botón sobra pa' muestra, si en cuanto tapa un agujero otro peor se le presenta. Son un lujo los remedios, pobre gaucho el que se enferma, ha de curarse a los perros, lambiéndose con la lengua. Si parece hasta mentira, se ha borrado la clase media. Hoy solo queda el que tiene, que viaja, disfruta y juega. Y en la vereda de enfrente muerde el pobre su paciencia. Cerca del año 2000, cuando a la luna se llega, el jubilado gana poco y los maestros miserias. Ya no se pueden comprar los libros para la escuela, pero a los cuatro que mandan tal vez no les interesa. Si el pueblo es más ignorante, más fácil se lo maneja. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacón. Bueno, ahí estaba Adrián Maggi. Ignorantes nos quiere el gobierno porque es más fácil de dominar. De dominar y de manejar. Sí, eso es verdad. Bueno, y las cortinas se hacen largas porque estamos respondiendo mensajitos, llamando a familiares, llamando amigos, porque, bueno, hay mucha tensión a partir de no saber quiénes están detenidos y quiénes no. Hay algunas personas que gritaron su nombre mientras eran detenidas y no se encuentran en la comisaría segunda de Bariloche, con lo cual están desaparecidas, por lo menos por ahora. No sabemos a dónde están y eso está bastante preocupante. Así que bueno, y un poco con esta bronca, masticando en los dientes y tratando de tomar un mate para pensar en otras cosas o pensar en estas cosas y pensar cómo darles una salida. Creo que es eso, ¿no? Qué responsabilidad que tenemos los docentes y las docentes en enseñar a que el pueblo no sea tonto y se deje manejar, ¿no? Esto no quiere decir enseñar a votar a un partido o a otro. De hecho, yo no creo en ningún partido, pero por lo menos enseñar a que puedan diferenciar cuando nos mienten, cuando nos prometen cosas que no van a hacer nunca, ¿no? Sí, es terrible que un presidente diga una cosa y prometa una cosa y haga otra, ¿no? Parece una risa así en la cara de todos los ciudadanos. Sí, una bronca bárbara ver a un intendente inaugurando un puente que ni siquiera está terminado con el gobernador. Y un puente que costó varios millones y que podría solucionar seguramente más de uno de los problemas que hoy estaban reclamando docentes, padres, madres, familias, ¿no? Que podrían, nada, uno dice, bueno, es la normalidad, sí, el puente sirve para que vengan turistas. No sé si sirve para que vengan turistas. Para mostrar el centro del pueblo como lo más bello, sin pensar en los barrios. Claro, porque ahí a poquitas cuadras nomás hay barrios sin agua corriente, ¿no? Claro, y sin gas. Sin gas. Sin cloaca. Sin cloaca. La planta de tratamiento de residuos cloacales que no le han hecho ni una sola modificación hace 30 años. O sea, está tirando todo lo que no puede. Era para un pueblito, no para una ciudad. Claro. 5.000 habitantes tenía hace 30 años el Bolsón. Y ahí más o menos funcionaba. Hoy todo lo que no logra procesar va directo al Quenquentreo. Y así, ¿no? Y del Quenquentreo va a parar al Pueblo. Y a Pueblo. Y de ahí toma agua Lago Pueblo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, uno dice, qué absurdo, ¿no? Nosotros mismos cuando vamos al pueblo a bañarnos. Los chanchos son más inteligentes, nunca se bañan en su excremento. Nunca hacen caca donde comen. Claro. ¿No? O sea, eso es bastante básico. Pero bueno, nosotros votamos a un político, después votamos a otro, después votamos a otro y nunca entendemos que lo que está fallando es otra cosa, aparentemente, ¿no? Bueno. Así es. Masticando la bronca. Y la impotencia, ¿viste? La impotencia, sí. Y en esto de masticar, decía una poeta, mira, voy a leer, permitime unos segunditos que busque, porque hablaba de masticar la bronca, justamente, y me quedé pensando en eso, ¿no? En la bronca que masticamos. Y bueno, dice así. Voy a bajar la cortina porque me parece que amerita. A ver, dice. Dice: morderemos el polvo, aquí de pie, hasta que escampe o nos lleve la inundación de llanto. Lo que suceda primero, pero aquí no se rinde nadie. O sí, seamos sinceros, aquí se rinden varios, se achican, se callan, se esconden, se escapan, se salvan. Pero los demás, aquí estamos y morderemos el polvo. Aquí, de pie, mientras podamos seguir de pie, hasta que escampe o nos lleve la inundación de llanto. Lo que suceda primero, porque aquí, de los que valen la pena, no se rinde nadie. Esto escribía Laura, una amiga muy grosa, a quien realmente, bueno, le mando un abrazo si nos está escuchando. Me están llamando y yo no sé qué hacer, porque no puedo responder, pero Atilio, no sé. Poné música y atendé, Javier. Ponemos música. Vamos a ver qué encontramos así rápidamente, porque esto nos lleva así a las corridas. Vamos a ponerle un Cafrune, ¿te parece? Algo de una zambita. Claro. Ahí va. Cafrune. El turco. A ver, ¿sale? Ahí está. Thank you. vieja soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Caprune, ¿no? Sí, y qué mensaje también, ¿no? También. Viviré. Uh-huh. Cuando llegue el alba, también. ¿Llegar? Bueno, complicado el panorama que se viene, aparentemente. Ahí me están diciendo, bueno, nada, que se está organizando para hoy, lunes, a las 18 horas, una marcha acá en Bolsón, y que, bueno, hay mucha policía dirigiéndose hacia Esquel. Habrá que estar atentos entonces a ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué hacemos con... ¿qué hacemos con la mirada típica de, bueno, todo el, siempre que llovió paró? ¿Qué hacemos, Atilio? ¿Qué podemos hacer? Y mira, es muy feo esto que está pasando en democracia, de que haya así represión y que, ¿viste?, que no dejen expresar. Pero acepte bien. Y en democracia que haya tanta policía, ¿qué será lo que está pensando el gobierno? la escarcha blanqueaba tu cuerpito. Muchas veces escucho decir que el gobierno no piensa, que el gobernante es tonto, que qué cara de bobo. Y yo digo, pucha, ojalá fueran tontos y bobos. Porque seguramente serían menos maliciosos, ¿no? Yo creo que no hay ningún error en esto de lo que hacen los gobernantes. Creo que tienen muy claro por dónde van y qué es lo que quieren y qué buscan. Y lógico que tienen claro, porque ellos se fijan en un punto, una meta y lo hacen. Sí. Porque ellos tienen el poder. Sí. Pero el pueblo tiene poder. Todo unido, el pueblo tiene poder. El pueblo todo unido tiene poder y dice la canción de Molotov, que no vamos a pasar ahora, pero dice que no le demos el poder porque más duro nos van a venir a hacer mal. Claro. Lo dice con otras palabras, ¿no? Pero vos sabés que con todo esto que viene pasando, entre otras cosas, hubo un cantito que se puso de moda en estos últimos días y que hace alusión a la bronca que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Y hay una banda bolsonera que hizo un tema rápidamente sobre que incluye este cantito. No sé si te parece que escuchemos. Si querés, Javier, yo dale, no tengo problema. Es una banda conocida de acá, es más, es del barrio Usina, así que vamos a escucharlo. A ver. Hay ahí varios vecinos cantando. Pasa, no se pongan a llorar. Quiero a mi pueblo que otra vez vuelve a reír. Es mi país que ha comenzado a revivir. Hasta quedaron la tristeza y el dolor. Vuelven los días de dicha y felicidad. No se detenga, alegra tu corazón. Ven conmigo, quiero verte sonreír. Dame la mano y empecemos a correr. Después de un rato me dará una razón. Bueno, ahí estaba el tema que hacen los vecinos acá cerquita y que da cuenta también de, bueno, de estas cosas que vienen pasando y que reflejan el enojo de la gente, ¿no? Un poco, la basta, ya no queremos más. Fíjate vos que, bueno, han salido versiones de todo tipo. Mirá, ¿querés escuchar otra? A ver, a ver. Mauricio Macri, la puta. Medio bluseado. Hecho blues. Mauricio Macri, la puta que te parió. Bueno, pero no vamos a ahondar, vamos a ir a otras. Por ejemplo, mejor no tanta agresión verbal, así. Por ejemplo, esto salió en las canchas, ¿no? Estaban contando ahí el cumpa y en las canchas resulta que de repente en un partido entre Boca y San Lorenzo empezó a sonar este cantito y todo el mundo dijo, ah, porque seguro que el árbitro bombea para Boca porque, bueno, porque Macri es de Boca y qué sé yo. Pero resulta que después en otro partido donde no jugaba Boca, volvió a aparecer el cantito. Entonces empezaron a decir, epa, ¿qué entonces pasó? Entonces contra... Claro. Contra el presidente. Fíjate que hasta en armónica. Pero esto no es todo. Hay versiones de todo tipo que han inundado las redes. Bueno, esto fue el otro día cuando fue a la apertura del Congreso. En la calle. En vez de vivarlo, digamos, bueno, ahí estaba la calle insultándolo. Y después hemos tenido versiones de todo tipo. Ponele, a ver, te voy a mostrar una que me pasaron por ahí. Me decían, esta es para vos, chino. Dices, porque parece oriental. Será que no sé dónde está, tantas cosas llegan últimamente. Pero bueno, ahora la ponemos. Y esto expresa un poco la bronca que decía alguien que analizaba un poquito todo esto de la bronca, ¿no? Y de que salía así medio... de cualquier manera, a ver si será este. Sí, creo que es este. Mauricio Macri, Mauricio Macri, Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio parece Macri, japonés, ¿no? Sí, parece. Bueno, en todos los idiomas, para ver si lo entiende. No, y decía esto de que uno dice, bueno, pero esto es un desahogo, no sirve demasiado de nada. Pero alguien hacía un análisis interesante de lo que, digamos, se puede y no se puede hacer, de lo que, ¿qué hacemos contra un gobierno tan nefasto, no? Y hay una reflexión que me gustaría compartir, que dice, hay compañeros que no están entendiendo el fenómeno social que se disparó con el cantito a Macri. A esos tipos les chupa un huevo que les llenemos la plaza porque no van a la plaza. En todo caso, les puede molestar que el negro alce la voz, pero nada más. Tampoco les molesta un paro en Yoma porque no tienen Yoma. O que corten la ruta porque viajan en helicóptero. Les molesta que el humilde entre en sus lugares, los que sienten propios. Les molestó que el negrito estudie porque la universidad es para ellos, los ricos. Les molestó que tengan netbook porque solo son para sus hijos. Pero hay algo en Argentina que nos iguala, que siente lo mismo el que vive en una mansión que el que vive en un rancho desarmado, el fútbol. Eso lo sentimos y es parte de todos. Y ahora descubren que no pueden pisar una cancha. Uno de sus espacios lo perdieron. No los van a putear por ser socios de un club de golf. Tampoco a los que van a la rural, pero sí el que tiene a medio metro en un estadio, y eso lo saca. No se bancan perder un solo espacio, y acá perdieron. Por eso, al haber encontrado este resquicio por donde entrarles, es tan importante. No es solo una catarsis, es una victoria, es quitarles algo que creían que también era de ellos. No sé si mañana esto de gritar en la calle les va a hacer mella, pero que les griten en la cancha no lo soportan. Y agreguemos algo más para que el combo sea atractivo. El tipo que se siente cagado por estos psicópatas también se anima a demostrarlo en un lugar donde no lo van a censurar. Lo de las redes es simpático y catártico, pero también suma a que este fenómeno se siga extendiendo. Por mucho más, MMLPQTP. Bueno, esto lo firma Raúl Noro y me pareció interesante porque es... ¿cómo hacemos para llegarle a estos tipos que...? Claro, lo que pasa es que los tipos tienen una coraza que no les entra nada tan fácil, ¿viste? Claro, vos le cortás la ruta y los tipos van en helicóptero, así que no se calientan. Claro, aparte, si vos le decís grosería, te ignoran y bueno, y siguen adelante con su idea. Claro, pero no poder ir a la cancha, eso les duele, ¿eh? Y si Mauricio va al Mundial de Rusia a ver a jugar a Argentina y se encuentra con que le cantan eso allá en Rusia, no la va a poder creer. Porque ya dijo que iba a ir con su hija, además. Ah, mira vos. Y no creo que le guste, no lo va a poder creer. Y ¿sabes qué? Hay argentinos cantando este cantito en Europa, en Suiza, en Francia, en varios lugares. Me ha llegado gente, digamos, que vive por allá, mirá, cantando vos. Este cantito en la calle. Y vos decís, ah, bueno, lo vamos a hacer escuchar, digamos. Por lo menos que se dé cuenta que sus medidas... que la justicia, que ya no hay justicia, ¿no? Porque nada, tenemos un juez o una jueza y hace lo que dice el gobierno, en vez de ocuparse de los derechos de los niños. Claro, porque por ejemplo, él prometía que cero pobreza, estudio para todos... Claro. Y falta, lo único que falta es que privatice todas las escuelas. Y, total, él manda a su hija a una escuela privada. El otro día decían cuánto pagaba. Era una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, realmente. Yo no me acuerdo cuánto era que pagaba por mes, pero con eso que le paga por mes, creo que eran... no sé si 20.000 pesos por mes, 40.000 pesos por mes, una barbaridad. Claro. Imagínate, ¿no? No es ni lo que yo cobro por mes de laburo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una barbaridad. Es terrible. Atilio, ¿querés que recurramos a la música? A la música, a nuestro infalible Atahualpa Yupanqui. Bueno. Siempre diciendo verdades, Donata. Te dicen poeta. Ni él mismo se la creía. Él sabía que, más allá de ser músico, famoso, conocido, tenía que estar ahí, en la lucha. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Así es, acá se armó la charla, mira, sí, se trajeron la sillita, todo, estamos. Contame. No, estaba diciendo acá el cumpa muy cierto, no sé, ¿querés decirlo vos? Les comentaba que el problema que tienen con el fútbol es que no pueden censurarlo. Por ahí una marcha decía que de 100.000 personas, ellos a través de la televisión, de sus canales, pueden hacer parecer que es una marcha minoritaria. Pero ¿qué pasa? El fútbol tiene derechos otorgados a la televisión. Entonces ellos antes de cortar una transmisión o algo en el fútbol, están en el horno, o sea, están atados de pies y manos. Entonces eso ha pasado con el fútbol, que no pueden censurarlo. No pueden censurarlo y nada, creo que es bueno que haya llegado esto a la cancha, ya sea porque el motivo en realidad por el que llegó a la cancha no es por ahí lo más importante, porque son disputas entre clubes sobre arbitrajes y esas cosas, pero creo que ahora se generalizó totalmente. Se generalizó. No es solamente una disputa entre clubes, sino es un malestar social que ha encontrado una campana en el fútbol y se hace escuchar y no están pudiendo taparla de ninguna manera. Claro, el otro día también, ¿no? Estaba un recital que estaba siendo televisado y también, o sea, y es la misma situación. No podés dejar de transmitir el recital y nada, y de repente. Claro, porque a la vez eso a ellos les genera pérdida de dinero, porque ellos tienen vendida la publicidad, todo eso, entonces. Nada, no pueden censurarlo y creo que eso es lo que le da bronca y lo que no van a poder tapar. Antes tenían la televisión para cambiar todo y resulta que esa misma herramienta ahora le está jugando en contra. Vos sabés que esto no es una cuestión de porteño y contra porteño, ¿no? Pero bueno, por situaciones de mi hijo me toca ir seguido a Buenos Aires y viajar en subte y es muy loco porque uno piensa, claro, todo el mundo está en contra de este gobierno. Digo, ¿a quién le viene bien este gobierno? A nadie de los que viaja en colectivo, en subte, le viene bien este gobierno. Pero en Buenos Aires sí. En Capital todo el mundo vota Macri. Y alguna vez hice algún comentario en voz alta en el subte y me miraron con cara de loco. Y veo con mucha alegría porque ahora con este cantito empezaron a aparecer videos de cuando se para el subte, que es muy seguido, últimamente, cada vez más seguido, anda mal, no anda el aire acondicionado con los días de calor que hace allá y todo, y de repente aparece el cantito. Y entonces es toda la estación de subte cantando, y nada, yo pensaba, ¿no?, que cómo cambian las cosas tan vertiginosamente, porque buenas, buenas, esperá que vamos a saludar. Es que yo creo que, nada, a la larga esto nos empieza a perjudicar a todos. O sea, porque al que antes no lo perjudicaba en ningún punto, ahora de alguna manera lo. Porque este gobierno es solo para poderosos. O sea, el bienestar va a ser solamente para los que más tienen. Entonces, vos si fuiste clase media y antes no te molestaban algunas cosas, ahora te van a empezar a molestar porque la igualdad va para abajo, no va para arriba. Es ese. No, pero él dijo cero pobreza. Claro. Va a eliminar a los pobres. Bueno, y así se arma la charla en la mesa de entrada del SIC, donde llega la gente y se acoda acá como el compañero, pasa, saluda, porque bueno, esto te uno está va pasando y escucha hablar de estas cuestiones y dice, pucha, sí, yo tengo tal cosa para decir. ¿No? Vos los escuchás y están pensando en la reelección. Claro. De ellos. Presentarse de vuelta otra vez. Porque dice que 4 años en 4 años no va a poder mejorar la Argentina. Necesita 8 años como mínimo. Claro, sí, sí, démosle más tiempo, ¿no? Sí, no, realmente... Terminator. Realmente, mucha vergüenza. Habló del crecimiento invisible y no sé cuánta cosa, ¿no? Y vos decís, sí, crecimiento invisible. Yo veo invisible cómo te meten a vos en cana. Todo lo demás, veo cómo, claro, sí. La verdad, el crecimiento invisible. Pero bueno, no sé cuál es el crecimiento. Claro, es que es invisible. Porque se ataca hasta los jubilados. Somos cada día más ricos, pero no nos damos cuenta porque somos tontos. A los niños y a los abuelos. ¿Qué te parece? Nos tratan de tontos, nos mienten, ¿no? La verdad que todo mal. ¿Querés que recurramos a otro poco de música? A otro poco de música y vayamos a un libertador, ¿eh? Un tipo que puso la vida en juego para liberar a su pueblo. Y fue uno de los pocos que dijo, vamos a hacerlo, pero con todos. No solo con los blanquitos clase media. Y por eso también lo pusieron de costadito, ¿no? Entre hicieron los libertadores. Un lado. Estamos hablando de José Artigas. Ah, mira. Un gran de la historia. Ahí va José Artigas en la voz de Alfredo Zitarrosa. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita, orientala lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Lararay, lararay, laray, laray, laray, la, vamos mano con mano los orientales. Bueno, muy linda la canción, che. La verdad, dice tantas cosas. Un uruguayo cantándole a otro uruguayo grosso. Bueno, y ahí está, viste, la creatividad de la gente encontrándole la vuelta para hacerle llegar el mensaje a los poderosos, a los políticos. Veía también hace no mucho que se decía que el presidente iba a ir en helicóptero a no sé dónde, por la playa, y entonces lo esperaron con "en la playa", escrito con cuerpos humanos, "fuera Macri", ¿no? No. Todos los cuerpos formando las letras. Y bueno, y ahí está, digamos, esa es la gente, ¿no? No pueden... Que expresa verdaderamente lo que siente, ¿no? Claro. Está desconforme. Sacándose de encima los... Yo digo, ¿cómo se sigue quedando si la gente le expresa de su enojo, ¿no? Se quedan porque no les importa nada, porque es tanto lo que roban, que tanto lo que ganan, que no les importa quedarse sucios, digamos. Es como varios funcionarios, ¿no?, que nos pasa ahí, que uno va y dice, pero vos sos, o sea, yo sé que vos no sos el que tomás las decisiones, ¿por qué pones la cara? ¿Por qué defendés a tu jefe? Si... Claro. Y bueno, les pagan para eso, para poner la cara también, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Fa, mirá los auriculares que se compró el otro. Terrible, ¿no? Fa, mirá. Mirá. La palita de ala. Bueno, está bueno porque si no escuchábamos siempre el chu chu chu tss, chu chu. Está bueno, está bueno. Mirá, hermoso además, Re. Acá. Vos no nos escuchás a nosotros. Mirando los auriculares del chico. Del amigo. Bueno, y acá en el mostrador la gente que viene, pide agua. Acá un vecino que viene a pedir agua. Agua caliente, claro, sí. Palmate. Acá la Evelita cosechando lavanda, florcitas de lavanda para hacerse una almohadita. Y cebando unos mates. Sí, una almohadita para dormir relajadita. Qué bueno. ¿Y qué hace la almohadita de lavanda? Para el insomnio es bueno. También se puede calentar en la salamandra o en la estufita. Y necesitamos unos 45 millones de almohaditas de lavanda. Uno para cada argentino, menos para Mau. Todos los demás andamos medio insomniados. Claro, así. Cuando va durmiendo todas las noches, va respirando eso con lavanda, claro, el agrotóxico, y bueno, la va quedando. Así que bueno, todas las opciones creativas la verdad del campo popular. De alguna manera tenemos que dejarles nuestro mensaje. ¿Serías capaz de hacer una cosa así? Claro, claro que sí. Muchas ideas se me ocurren, pero bueno. Bueno, acá viene el Electroman. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Cómo va eso? Che, y me olvidaba, fue el cumpleaños de Aldo. Vamos a mandarle bueno, un saludo a Aldo, che. Troman, fiel oyente, de Mateando. Seguidor de Mateando, ¿no? Sí. Estuvo haciendo fiesta ahí en el campo, puso luces, sonidos, se escuchaba, pero... ¡Qué lindo! A 2 kilómetros más o menos, dice, ¿qué se escuchó? Dicen las voces. Me hizo acordar, llegó el cumpa ahí de Magín y me acordé. ¡Qué rico el otro! Bueno, no sé qué... ¿Te parece que vayamos a un poco más de música y nos vamos? Ya estamos ahí. Bueno, tiramos un tema, un loncomeo. Bueno, a Lucinda Quintupuray.

está toda la comarca invitada. Y bueno, va a haber un par de talleres y después vamos a salir a marchar por el pueblo con un par de intervenciones. Así que les esperamos a todos los que quieran participar. Sobre todo a todas, ¿no? A todas las señoras. Chicas también. Chicas. Jovencitas y niñas, claro. Porque está bueno que se vayan sintiendo identificadas y juntando y sintiendo la fuerza de estar juntas. Qué bueno, porque la fuerza es juntarse. Sí. Así que bueno, y después el 24 de marzo, que hay una... Bueno, se cumple un nuevo... Se conmemora un nuevo aniversario del comienzo de la dictadura asesina, genocida, la última de nuestro país. Pero además vamos a estar cumpliendo años nosotros, Radio La Negra. Ah, miranos. Y cumpliendo años no también sabía. La Petumo Elaine desde el Maitén. Y vamos a estar haciendo un festival en el Centro Cultural Eduardo Galeano, seguramente, así que haciendo desde allí una transmisión especial y un festival, porque necesitamos juntar fondos para financiar a un grupo de técnicos que van a venir a poner las radios en órbita. Qué buena noticia. Así que bueno, ahí estamos, juntando un mango. Bueno, Atilio, una hora, un minuto, nos van bueno, a sacar del aire. Sí. Un minuto de más. Bueno, Javier. Un programa atolondrado. Sí. Uno con más. Bastante angustia e impotencia. Sí, por suerte están los compañeros y compañeras, los mates. Que ayudan a expresar. Sí. Y uno se da cuenta que no solamente nosotros pensamos. Claro. Que hay otras personas que también lo piensan y lo dicen. Claro. Sí, un agradecimiento al Kumpa que estuvo hablando de fútbol. Y a todos, a cada uno. Sí. De los que pasaron y saludan y dan la mano y se suman. A Pedro. A cada uno, no de los nada. Que se acoda y escucha un rato, saluda, aporta. Claro. Esa es la... Bueno, Javier. Un poco la onda. Pues tenemos que marchar. Nos vamos yendo, Atilio, y... Será hasta el próximo, si Dios quiere. Sí, hasta el lunes que viene. Claro. Sin dudarlo. Ahí estaremos compartiendo nuevamente los mates amargos acá en el SIC, un poco antes de las 4 de la tarde, para que a las 6 ya pueda salir por Radio La Negra. Ahí va entonces. Hoy sale... ¿A qué hora? ¿A las 6? A las 6 sale. Y ¿por internet repite. También? Sí. No. 6 de la tarde por Radio La Negra. Mira, escucha. En el 90. Chau, Atilio. No. Chau, Javier. Mateando. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado. Por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así... Parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.